Bienvenidos, bienvenidas. Acabamos de comenzar una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Acabamos de empezar con Ocker. Tenemos entrevista esta semana con la banda a razón de Miedo, un EP conformado por cuatro temas donde nos dejan ese saborcillo en la boca y pidiendo mucho más. En la voz del batería de la banda tenemos la entrevista con ellos, con Ocker, pero también tendremos un breve repaso musical por dos de los festivales que van a suceder durante estas dos próximas semanas en las Islas Canarias, el Goimar Fest en Tenerife y el Gomera Rock, evidentemente, en la isla de La Gomera. Con lo que respecta a la isla de Lanzarote, no nos queda otro que decir, lo conseguimos. El Festival de Rock de San Ginés fue todo un éxito. Calculado por unas 2.000 personas acudieron como público al festival durante los tres días, donde estuvieron descargando bastantes bandas, tanto locales como de fuera de ellas, aunque finalmente Cabala se nos cayeran del cartel. Señores y señoras, muchísimas gracias desde El Hoyo Sónico, muchísimas gracias desde sancocho.com por haber acudido, por haber hecho que el Festival de Rock de San Ginés volviese, que recuperase su esencia y que tú fueras partícipe de esa nueva llegada, y no esperemos sea última, del Festival de Rock de San Ginés, 25 aniversario. Por cierto, concurso de fotografía del festival está en marcha, elhoyosonico@gmail.com. Ahí puedes enviar tus fotos y la información al respecto del festival en festivalderocksanginés.sancocho.com. Nos vamos hacia el Goimar Fest en Tenerife, una banda de la isla de Lanzarote que estarán descargando por allá, Blacken. Yeah. junto con Blanken también estarán de la isla de Gran Canaria dos bandas como son Gosser y Underground Combustible. Vamos a escuchar a la primera de ellas, a Gosser, con su tema 7 AM o 7 AM. Y luego nos quedamos con Underground Combustible, un disco anterior, no el nuevo. Ya sabemos que Underground Combustible tiene un nuevo trabajo discográfico y que, bueno, si tienes opción de estar en el festival, pues agenciarte con una copia, o si no, a través de su propio Facebook, contactar con ellos y hacerte con una copia del nuevo disco de Underground Combustibles. Nos quedamos primeros con Gosser, 7 AM, y luego Sin Sentido de Underground Combustible. Let's go! is flesh and blood. There's nothing left to say. To show the world good. Fashion! Oh, good. Siento que se me va la vida y aún no lo he conseguido. Combinando el metal con el punk, aparece Abu a la Muerte dentro del Goimar Fest. Bueno, son muchísimas bandas las que van a estar actuando en ese festival de diferentes estilos musicales. Pues vamos a escuchar ahora a Abu a la Muerte, pero también estarán acompañados, ya vamos a decir el cartel completo, Blacken, Chernobyl, We Are Not a CDC, una banda de tributo a CDC, Setir from a Hiding Place, Remaker, The Wind, Gosser, El Estrépito del Coloso y Underground Combustible. Todo esto a partir de las 2 de la tarde de este 20 de agosto en la cancha deportiva del Puertito de Güímar. 5 euros anticipada y 8 en taquilla. Y además guagua desde La Laguna, creo que sale, o de Santa Cruz. Bueno, la información la tienes en su facebook.com/Goimar Fest. Señores, señoras, pues hasta aquí ese brevísimo repaso al Goimar Fest. Nos quedamos escuchando He Vivido de Abuela Muerte. Buenas, soy José, batería de Oker. Queremos mandar un saludo y dedicarle el tema Miedo a mucho más que al rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con José Andrés, uno de los miembros de Ocker. Bienvenidos a Mucho Más que Rock and Roll. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, te tenemos aquí vía telefónica porque, aunque ya hace algún tiempo que salió a la calle el EP de la banda, pues queríamos que nos contara un poco de primera mano qué tal, qué sensaciones se tienes al haber sacado este miedo, este EP de tan solo 5 temas. Pues es un cambio, la verdad, de estar sacando un disco a otra vez volver al formato EP, pero digamos que es algo más consumible y que también venía bien por los cambios de formación de la banda a sacar un EP para presentarnos y decir que seguimos siendo los mismos y que seguimos dando caña. Sí, porque tienen un nuevo, bueno, ya nuevo, hace tiempito, porque ya la entrevista, es verdad que teníamos que haberla hecho hace tiempo, pero por problemas no pudo realizarse. Y hablamos de Alberto, ¿no? El que es ahora mismo el nuevo guitarra de la banda. Ah, sí, es. ¿Y qué tal su incorporación? ¿Ha sido lo que buscaban? ¿Ya lo tenían visto de otras veces? ¿Cómo sí, ha sido llegó a la banda? Pues llegó a través mía, la verdad. Ya habíamos tocado juntos en mi anterior formación de Monic. Uh-huh. En el principio ya sabía cómo tocaba y cómo funcionaba, y la verdad es que ha encajado a la perfección en la banda, dándole el sonido y dándole ese toque que le da a la guitarra. Uh-huh. Y bueno, como decías hace un ratito, el tema de volver un poco al EP, ¿pero no crees que luego 5 temas se quedan como cortos, que da la sensación de querer un poco más temas? ¿Ya le han comentado esa necesidad o esas ganas de escuchar más y quedarse ahí? Bueno, 5 temas, pues vamos a ver si sacan algo allá, pues, más rápido. Alguna vez nos lo han dicho, pero oye, siempre es mejor dejar con ese deseo de más, ¿no? A veces, con ese incremento para que esperen ya a lo siguiente, que será un disco, ¿no? Y también, por eso también, lo que te digo, otras formas de consumir música, más online, un cambio, no viene mal. Sí, bueno, es como dejarnos un poco la miel en los labios, saborearlo y luego esperar a que vuelva a salir algo más nuevo, ¿no? Claro. Está bien, nunca está de más. Estuvieron girando, haciendo una pequeña gira bajo el nombre de Damas del Metal. Estuvieron acompañadas también por una banda de aquí de Canarias con sí, la tribu. ¿Qué tal esa experiencia de que hayan sido solo mujeres las que estaban al frente de la voz de cada una de estas bandas, ¿no? Guadaña, La Tribu y ustedes, Hopper. Sí, pues la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Son dos bandas con las que se puede compartir el escenario perfectamente, majísimas, agradables. Hemos hecho muy buenas migas entre todos, tanto con La Tribu como con Guadaña. Tenéis muy buena gente también ahí en vuestra tierra. Sí. Y la verdad es que hemos sacado experiencias muy muy enriquecedoras y anécdotas muy buenas. ¿Y crees que se repetirá o volverá otra vez este Dama del Metal, o fue algo concreto que se hizo y un poco se quedó ahí ya para el recuerdo? ¿Volverán otra vez a hacer otra girilla así bajo este nombre? Si saliera adelante, ¿por qué no? De hecho, aún el formato alguna vez se ha vuelto a proponer también. Eso ya es cosa de manager. Claro, claro. De organización. Cosas de oficina. Sí, a veces sí, a veces un poco se masca todo casi, ¿no? Dentro de una oficina lo que serán los conciertos y demás, y uno pues ya casi va a lo que le digan, ¿no? Aunque no siempre tiene que ser de esa manera. Pero no, hombre, tampoco lo que nos digan. Siempre tenés una decisión, pero bastante pero te puedes ya evadir un poco. Y aún así, volviendo otra vez a Miedo, al disco, viendo la portada, a lo mejor quien no conoce a Ocker piensa que en un momento dado que el disco no es tan nuevo viendo la portada. Te lo digo porque me hace trasladar a años, no sé, los 80, 90. Este tipo de portada que era más usual en esa época que en la actual. Es la intención, el grupo está muy orientado hacia esa época, puesto que es, por así decirlo, para nosotros es la era dorada del heavy metal. Tampoco queremos copiar, simplemente es una reivindicación de esas sensaciones que se daban y esos sonidos con un poco de sangre nueva, por así decirlo. Sonidos más limpios. Sí, un poco, bueno, no resucitar porque nunca ha muerto, pero igual como darle un lavado de cara, de si lo podíamos llamar a lo mejor de esa manera, ¿no? El volver a recordar esos sonidos que eran más de eso, como tú dices, ¿no? De los 80, de los 90. Exacto. igual que la apariencia de la portada, la estética de la banda es la que llevamos, por así decirlo, de diario puesto. ¿Sabes? Tampoco es que vayamos disfrazados. Sí, porque a veces hay por el grupo que sobre el escenario lleva un determinado vestimenta y luego una vez abajo ya no tiene nada que ver con la arriba. Claro, depende de la orientación que tú quieras darle a la banda, pero nosotros, básicamente la orientación es nosotros mismos. O sea, heavy metal. Heavy metal puro. Sí, metal crudo, puro, directo, con claridad y diciendo las cosas bastante reivindicativas. Exactamente, como tiene que ser. Sí, José Andrés, ¿dónde podemos enviar a la gente para conseguir copias de físicas del disco o porque quieren escucharlo online? Bueno, o antes de eso, me hablas también del videoclip, que tengo un videoclip que es el mismo título del EP. El single Miedo, y sí, ahí estuvimos grabando videoclip con Henry. La verdad es que es un placer trabajar con ellos y la ha quedado bastante chulo. Y el CD se puede conseguir en los conciertos. O sea, animo a todo el mundo a que venga a vernos y adquirir el concierto de los conciertos, porque también Ocker no solamente es la música, también es la proyección y la energía que derrochamos en directo. Doy fe de ello, que al menos lo pude ver una vez como decía antes, al principio en el Leyendas del Rock el año pasado, y sí, es cierto lo que estás diciendo. Y o escribiéndonos al Facebook también lo podemos enviar, o no sé si y también por la página web de Duque se puede conseguir. Sí, creo que producción. Y no, y más puntos de venta. Bueno, pero de todas maneras, no obstante, me imagino que a través de la página Facebook de ustedes ahí estarán enviando los enlaces directamente a Duque Producciones o a donde los tengan otros puntos de venta, ¿no? Para conseguirlo. Sí, escribiéndonos a cualquier red social, básicamente podemos facilitar la venta del EP o cualquier disco que tengamos físicamente fabricado, pues de los demás trabajos ahora mismo no tenemos, se nos han agotado. El actual, el Miedo. No, el Miedo tenemos todavía. Del anterior, entonces me habla. Del Burlando, no sé si quedan algunos, y del Dale Calle ya no queda ninguno. Y para los que no pudieron acceder a esas copias, ¿cómo lo podemos hacer? ¿En YouTube pueden escuchar al menos alguna cosa? Sí, en YouTube está íntegro, creo. El Dale Caño está íntegro. Por YouTube, la verdad es que si quieren escucharnos, hay bastante material, muchísimo material, tanto subido por nosotros como gente exterior, y también vídeos de directo. O sea, lo tienen súper fácil quien nos quiera buscar. Ocker Heavy Metal nos puede encontrar fácilmente. En Instagram también, en Facebook, en Twitter, cubrimos todas las redes sociales. sea, que el que no los quiere ver y no oír no tiene ningún tipo de excusa. Tienen todas las redes sociales cubiertas y el que quiera, pues, sin problema ninguno, pues supongo que ustedes le contestarán y ya se pondrán en contacto directo con quien le solicite información, discos, música, lo que fuera. Lo que quieran, lo que deseen. Ahí estamos para todo. Exactamente. Oye, pues, José Andrés, muchas gracias por habernos cedido estos minutillos para hablarnos de este nuevo disco de, EP de Ocker, bajo el título de Miedo. Desearles, pues, todo lo mejor del mundo y esperarlo ver nuevamente alguna vez más en directo. Y a quien pase por su ciudad y vea el cartel donde aparezca Ocker, solo, acompañado o como sea, sin dudarlo alguna, que vayan, que se lo van a pasar muy bien. Desde luego, doy fe de ello. Y será una alegría ver por allí caras nuevas. Sí, sí, seguro que sí, porque eso además es bueno y además buena señal de que la música va bien y que, y sobre todo, la banda, que va también bien. Desde luego. Caras nuevas, sí, exactamente, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias y a seguir para adelante. A ti por la entrevista, muchísimas gracias y un saludo a la tribu si nos están escuchando. Ok, y si no, no te preocupes que ya me encargo yo de hacérselo llegar a ellos. Hacérselo llegar, ¿no? Venga, muchísimas gracias. A ti. Venga, un saludo. Hasta luego. Ya el miedo a la buena autoridad. Teníamos ahí las palabras del batería de Ocker, entrevistado pues con motivo de la aparición de su EP Miedo. Una portada que, si no la has visto, pues bastante característica, bastante recordando los años 80, los años dorados del heavy metal. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, sí, tenemos lo que te habíamos comentado desde el principio. Coimar Fest, hablábamos antes, y luego otro festival también a realizar en las Islas Canarias. Esta vez el 27, si te digo, te engaño. Espérate, yo te lo miro sobre la mancha antes de que te diga una mentirijilla sin creer. Así que vámonos directamente corriendo a ver la fecha exacta. Bueno, pues sí, 27 de agosto, no me equivocaba. 27 de agosto 2016, San Sebastián de la Gomera, Villarrock. Organiza la asociación Villarrock y colabora los compañeros de 7rock.com. Empezamos con una banda de la isla de Lanzarote, también presente en otro festival fuera de la isla de Lanzarote, Jodido Ladrón. Es el tema Metal Morfosis. Yeah. hacia la isla de La Gomera. También se acercarán los compañeros de la isla de Fuerteventura, Leche Frita, y estarán presentando Atómico Amanecer, su último trabajo ideado hasta el momento. Y además, videoclip también del mismo tema, bastante, bastante currado. No es que me haya salido un eco doblado, sino el bastante, lo vuelvo otra vez a repetir, que bastante currado ese vídeo de Leche Frita, Atómico Amanecer. Pues nos quedamos con el tema, ¿te parece? Venga, vamos a escuchar Atómico Amanecer, Leche Frita. En el Villarrock, el 27 de agosto 2016, San Sebastián de La Gomera, tendremos un nuevo festival, una nueva edición, vuelve. El pasado año no se realizó el festival, este año vuelve otra vez y tendremos desde La Gomera a Tonelada, de la isla de Gran Canaria, The Last Drop y Represión 24 Horas, Leche Frita desde Fuerteventura, Metamorfosis desde Lanzarote y Doctor Yao desde la isla de Tenerife. Casi, casi una representación musical de cada una de las Islas Canarias. Organiza la Asociación Villa Rock y colaboran 7rock.com. Señores, nos quedamos con uno de los temas incluidos en el nuevo disco de la banda Gran Canaria, Represión 24 Horas. Tu odio, nuestro alimento. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. We'll be right back. Vamos cerrando mucho más que Rock and Roll. Lo vamos a hacer con una historia que el otro día recorría las redes sociales, en este caso pues la de Facebook, donde enviabas y a su vez enviabas, digamos, tus 12 mejores discos o tus 12 mejores recuerdos en discos. A su vez tú tenías que compartir esa lista con otras 12 personas que a su vez, pues ellos otras 12, y así hasta el infinito. Bueno, pues yo hice mi correspondiente lista y envié a otros 12 amigos la correspondiente historia para que la volvieran a hacer y repetir, pues hasta que llegáramos hasta la saciedad, porque esto es infinito si se quiere. Vale, pues el caso que hice la mía, y entre ellos pues incluían discos como Black Sabbath, Rainbow, SDC, UFO, Twisted Sister, Iron Maiden, Barón Rojo, Jardons, etcétera, etcétera. Hasta 12 bandas, no recuerdo todas. Pues mira, no sé por qué me apeteció esta semana trasladar ese juego de Facebook hacia el programa de radio. Y aunque no te voy a pedir que hagas tu lista, si la quieres la puedes hacer, no hay ningún tipo de problema, evidentemente, claro está. Pero lo que sí hice fue pues trasladar la música de esas 12 bandas que para mí me marcaron en su momento en algunos de los temas que vamos a escuchar a continuación. Iron Man de Black Sabbath, Long Live Rock and Roll de Rainbow, y porque llevamos el tiempo justito hasta casi finalizar el programa, el World Lotta Rossit de AC/DC. Venga, nos escuchamos esos dos temitas y si nos da tiempo continuamos.

gracia de todo esto es que evidentemente me hace retroceder muchísimos años en el tiempo, cuando casi a los principios de esto que me ponía detrás de un micro y hacía los programas de radio, y sobre todo, lo más que pinchaba, lo más que ponía era estas bandas, las consagradas. Al final pues decidí cambiar un poco la historia y, aunque, a ver cómo te lo explico, dar una pequeña oportunidad o aportar mi pequeñito granito de arena a tantas bandas que son difíciles de escuchar en la radio. Aunque a día de hoy, internet, YouTube con sus vídeos, Spotify o Google Play, etcétera, ya nos dan la oportunidad de escuchar cientos de bandas, pero que ya te digo, allá por los 90 eso era casi impensable, o te llegaba la cinta de alguien y a partir de ahí investigabas y llegabas a conocerlo todo, o lo máximo que podía conseguir, no sé, bueno, eran momentos y situaciones diferentes. Señores, estamos llegando ya al final. Doctor, esto es UFO, y de UFO nos quedamos con Leader of the Pack de Twisty Sister.